Bueno, ¿cómo andás? ¿Se dignó a venir? No, soy una sombra de una sombra de lo que solía ser. Ajá, bueno. ¿Se acordó que hacía un programa de radio y esas cosas? Siempre me acuerdo. ¿Ah, siempre se acuerda? Sí, sí, sí, sabes que lo tengo muy presente. ¿Estuvo boludeando? No. Ah, no, yo dije que estuvo boludeando ayer. Pero no. Pero boludear, en el buen sentido. No siempre decía ayer también yo, no tiene que ser despectivo el término boludear. Estuvo boludeando, bien. Lo que pasa es que en el caso mío fue más específico. Estuve paseando. Bueno, pero paseando no, porque no, pasear es cuando ya no es pasear, ir a su lugar que donde nació y que pasea, si no conoce nada nuevo, ya no estaba paseando. Va a boludear. Sí, sí, está. No sí, descubre nada nuevo, va a boludear. No, es que no va a pasear, va a pasear por para, no va a pasear por para nada, va a ir al lugar, a su casa, a visitar a su gente y a boludear. No, pero esta vez estuve paseando. Vamos acá a caminar por el centro, si ya lo conoce de memoria, no va a pasear. Va a boludear. Igual ya. Eso trato de evitarlo, no camino por el centro de acá, voy a caminar al centro de Paraná. Pero sí anduve por los parques, eso sí, digamos, paseando por toda esa zona y zonas aledañas. Uh-huh. Está distinto, la natura no es siempre la misma. Está bien, pero usted no va con el fin de pasear y caminar por los parques de Paraná. No. Va a boludear en Paraná. Es así. Con su gente y todo, ¿no? Pero... digo, va a volver allá. Claro, no. Es cierto, uno no va a descubrir casi nada nuevo. Va a notar por ahí ciertas diferencias, como todo. No es siempre igual. De ahí a ¡wow! Claro. ¡Qué ciudad conocí! Con todo el respeto que me merece Paraná, mi patronato, que me gustó mucho cómo empataron sobre la hora y esas cosas. Más allá de todo, eso, si usted dice, a ver, vámonos a un lugar de viaje, no va a elegir Paraná. No. Si quiero algo nuevo, no. O sea. Dado que obviamente me crié. En cuanto a paisaje, en cuanto a conocer algo, uno no elegiría para nada. Si no tanto. Lo conoce, sí. Si no lo conozco yo para nada. Por y eso bueno, yo, pero elíjalo en algún momento. Conózcalo después, si quieres. Sí, está bien, seguramente debe tener sus cosas lindas, ¿cómo no? Claro. Como todo lugar debe tener sus cosas lindas. Hasta Rosario lo tiene. ¿Rosario tiene sus cosas lindas? Sí. Mire usted. Sí. Tengo obviamente. No se deja ver así tan fácil. Es una macana porque por ahí uno lo podría apreciar mucho más. Pero también Rosario tiene sus cosas lindas. Sí, mire usted. Vea lo que uno descubre. Bueno, habrá que buscar un poco más, entonces salir de la balanza y buscar un poco más. Y sí, lo que pasa es que tal vez a usted le suceda como a mí con mi ciudad, que está tan acostumbrada a verla que dice, y es la misma, y está igual, y no genera nada. No, como igual, tenemos un casino ahora. Ah, discúlpeme, es cierto, estaba distinta esta. Escuchar mosquito tenemos. Qué cosa. Usted sabe que está nada más, no tiene ni la más remota idea del resto. Ni idea, no, ni entré ni pienso entrar en mi vida, qué sé yo. Más no me interesa, en absoluto. No. ¿Para qué voy a entrar? Teniendo tantos lugares donde todavía no entró acá en Rosario, ¿va a ir a entrar al casino? Entré a un casino y vomitar, yo no voy a entrar, no es muy agradable entrar y vomitar en los casinos. No es una imagen grata de dar tampoco. Igual vomité afuera cuando me llevaron el de Victoria, no vomité adentro. Por más que tuve ganas de vomitarles adentro a varios, pero no, salí afuera y ahí en los arbustitos, entre medio de los autos, hice lo que tenía que hacer. Muchos se empezar que estoy hablando pelotudeces, pero fue literalmente lo que estoy contando. No, yo de usted estoy totalmente seguro. Después contar a mis amigos y le van a contar ese episodio. Pensar que, no, yo me quedé pensando en... Paraná estaba antes, en su momento se llamaba el Mayorazgo, que era Hotel Casino. ¿El qué? Mayorazgo. Sí, no sé por qué se llamó así. La verdad que lo conocí de esa manera. Sí. ¿Y usted sabe que en todo el tiempo que viví ahí nunca entré al casino? ¿Ah, tenía casino? Sí, tenían. Ahora no sé, lo estaban remodelando, así que no, la verdad no sé en qué quedó. Pero vio esas cosas. Lo que pasa es que uno andaba por el parque. ¿Qué gana entrar al casino? Claro, tenía. ¿Cómo el casino tiene un parque? Y bueno, por eso me quedaba en el parque. Y, supongo, ¿no? No, hay gente que no. Hay gente que iba hacia todo el caminito para terminar en el casino. ¡Qué feo! Y pero hay gente para todos. Y... así estamos, ¿eh? Y bueno, ve. Ese maldito, ese discurso democrático suyo a mí no me cabe. ¿Por qué? Bueno, hay gente para todo, todo está permitido y todo. No, que yo, a ver, una cuestión es que realmente suceda, la otra que uno quiera. Teniendo el parque, te vas al casino y bueno, pobre de vos, es lamentable. Sí. Pero que sucede, sucede. Basta con esto de la democracia. Basta, como decía Borges. Es un abuso de las estadísticas. Basta. Basta, cualquiera presenta videos. Cualquiera escribe, hace fanzine. Cualquiera hace cualquier cosa. Cualquiera hace programas de radio. ¿Con qué derecho? ¿Con qué? Que es verdad, ustedes se quejan, dice la producción. Te quejas de lo que hacen en video y vos estás haciendo un programa de radio. Sí. Bueno. Sí, yo me quejaba de los que hacían teatro, pero también, o sea, yo hice teatro. Ajá. Ahora estoy haciendo radio. Claro. Pero bueno, creemos que no le hacemos tanto mal a nadie. Aparte, no le estamos sacando plata. Vamos a partir de esa base. Bueno. No le estamos sacando plata a nadie. Es más. Ni siquiera regalito, ni siquiera regalito nos traen, o sea que ni siquiera curramos con eso. Exacto, y no invitamos a nadie, no hacemos difusión de nada, estamos acá, y quién lo escucha. No es que andamos repartiendo cosas, vení, va, y vení acá y te ponemos entrada, y nada de eso. Y ya, mira que tiene, nada. Que hay gente que me hace ni sabe que hago radio todavía. Ya está, esto está acá, y que quiere lo prende y lo escucho. Y que no, no. Pero no lo vamos a cobrar por escuchar el programa. Como muchos hacen para mostrarte videos. Te hacen comprar fanzine. Y escriben pavada que se lo puso por la cabeza. Y le dicen arte. Así, vio. Bueno, ayer hablábamos de todo eso con Joana. No vamos a volver a hablar de lo mismo. No, está bien. No, aparte, ¿para qué seguir sumando? No, basta. O sea, no le voy a seguir sumando artes a lo que usted dice. Así que dejémoslo ahí. Bueno, que hay que saludar a alguien que está cumpliendo años hoy. Sí. No sé si está escuchando, pero bueno, lo saludamos. Igual desde acá le mandamos muchos besos al productor del Ojo Blindado, que hoy es el día de su onomástico. Así que muchísimos besos para él y le deseamos toda la suerte y que lo disfruten mucho. Si tiene ganas y si no, súfralo, cumpla otro año más. Ajá, bueno, saludamos al productor, le mandamos un gran saludo desde aquí, si está escuchando, y si no, se lo mandamos igual. Feliz cumpleaños, productor. Pase la línea. Feliz cumple. Bien. Y le damos la bienvenida a todos a este programita, así más formalmente, este escenario de las voces. Hoy estaremos un rato antes, nos iremos de las 4 de la tarde hoy. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y también tenemos un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com.

Saludamos entonces a todos nuestros queridos auspiciantes, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, la gente de Sherwood, a todos muchísimas gracias por seguir apoyando y bancando este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Hoy nos iremos un ratito antes de la hora 16. Bueno, ¿qué le pasa? Mandamos saludos al pájaro, esperemos que ande mejor, pájaro, que se esté recuperando, como le dijo el médico. Y tiene que esperar. Divina, ¿qué pasó? ¿Cómo que no sabe? Usted no sabe, tiene gastroenterocolitis, pobre pájaro. ¡No, qué feo! ¿Vio? Sí, sí. Agarra un pájaro, pero bueno, ya se le va a pasar, como todo. Ya pasa, como la primavera, como la juventud. Pasa. Si sigue así usted también alentándolo, dos días más de gastroenterocolitis y se suicida. Ey, bueno, lo mismo le decimos al productor en su cumpleaños. Todo pasa, la juventud también pasa, productor. Bueno, nos dice el pájaro acá, anoten, che, agenden esta gacetilla. A ver, a ver. Este viernes se presenta el Blues Trío en Pichuco a las 23. Anticipadas, 10. En la puerta, 15 rupias. ¿Escucharon? Este es viernes a las 23 en Pichuco, el Blues Trío. 10 pesos anticipadas. Que supongo que, no sé si el pájaro dejará alguna acá, si la gente quiere pasar a retirar. Y 15 en la puerta. ¿Eh? ¿Escucharon? Otra vez no voy a repetir, dije dos veces. Bueno, sí. Bien, por otra parte, hoy comienza la... Pueden, la comienzan, nada. Pueden empezar a retirar, a ir a U, O. Que está trabado. Es trabadísimo, pero operador, suena por ti. A partir de hoy pueden comenzar a retirar las entradas para el recital del próximo martes 21 de Paco Ibáñez. Sí, lo pueden hacer de 15 a 20 en las galerías del Parque España. Ahí está, de 15 a 20. Muy bien. Recuerden que es dos entradas por persona, por ende, no se jueguen a 6 o 7. Van a tener que ir a varios. Está también el Festival Latinoamericano de Video. Capaz que pueden ir, tienen suerte y encuentran algo que les gusta, como le pasó a mí. ¿Y usted qué vio del festival? No, ya lo conté todo ayer. Bueno, me voy a contar todo otra vez. Si no, usted no vino a hacer el programa y se lo perdió, escúchelo por los spots. Está bien, está bien. Lo voy a contar. Ayer contamos uno por uno los nombres de lo que vimos. No, yo quiero saber si alguien sabe del documental Fado. Esa es la que yo tengo ganas de ver. No tengo la menor idea. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes 14. Bueno, a ver, no sé qué pueden ir. A ver, en la Facultad de Ciencias Políticas. Ajá. Hay un foro. La TV cultural y la construcción de una nueva ciudadanía. No, pero a las 11 ya fue, muchachos. No. En la sala Arteón a las 18, competencia escuelas vinculadas con la educación y o realización audiovisual. A las 19 horas se estrena Claudia. ¿Esto es donde también? Ahí, la sala Arteón. Sí. Es una película argentina de 75 minutos de Marcelo Gonet con la presencia del productor Patricio Escobar. Bien. A las 20:30 se va a estar dando huellas de un siglo en el Bicentenario de Canal 7. En la sala de Uriel en la capital. A las 18 horas, Rosario, Ciudad de Talento. Eso debe ser una cagada, no vaya. A las 20 horas, Walk in Progress. Se va a dar Amor, Amor, Amor, que es una realización colectiva. Las Mariposas de Sadourny, de Darío Narum. El Oscurecimiento de la Luz, de Fernando... Bueno, hay muchas cosas. Consulta en la grilla, en la comedia. No sé, porque aparte estamos diciendo cosas que ni siquiera sabemos lo que es. Así que lo digamos o no lo digamos, exactamente lo mismo. ¿O no? Tiene mucha razón. Además, porque lo está diciendo sin ganas, entonces menos ganas da, porque no se entiende un cuerno. Ajá. Pueden pasar a retirar ahí por la comedia esta grilla, este programita que tengo acá. Y van algún día, 6 pesos sale, barato igual. Sí, no. Y capaz tienen suerte y encuentran algo que les guste. Yo justo capaz fui a esa competencia de cortos que no pegué ninguno. Pero además porque también, o sea, se están dando o sea, además de la competencia, otros documentales, como ese que estaba de Claudia, Orquesta Roja, El Retrato Postergado y otras cosas más. Uh-huh. Eso, por lo, y si no, es la otra opción es en Calle Córdoba y Corrientes, ahí está la, la agenda cultural que tiene parte de toda la, la programación. ¿Para qué va a buscar la agenda cultural? Si quiere saber sobre esto, va y busca la grilla de esto. Sí, bueno, pero tal vez hay alguien que no quiere ir a la comedia, que la comedia está cerrado, entonces... Ay, bueno, estoy viendo a la gente que auspicia esto. ¿Por qué hace esas cosas? Usted se enoja cada vez que hacen, que hace eso. Bueno, la UNR, el Inca, organizan TEA Imagen, CAR, sí, el Centro Audiovisual Rosario, la Municipalidad de Rosario, sí, y el Gobierno de Santa Fe. Y atrae, por ejemplo, esta vez el Correo Argentino, Empresa Argentina, Movistar, Sonda, el Cairo están todas. Mire. Gerlero, Cable Hogar, Retería de Santa Fe, Paladini, Barcelona Club de no sé qué es, o España, Radiofónica, 100.7, 97.3, Boeing, Club FM, 88.7. No, yo estaba mirando quienes, digamos, auspiciaban o gestionaban la parte del Festival de Internacional de Teatro. Ajá. Y no sé si es mejor o peor. Sí, andamos menos por ahí. Y porque estaba el gobierno de Chaco, de La Rioja, de San Luis, la, digamos, el gobierno de Santa Fe, la Estación Rosario, que es, digamos, entes no, no gubernamentales, Actuar, Fundación Protea, Lita Tancredi, la Municipalidad de Rosario, obviamente, y las Secretarías de Cultura, tanto sea la de Neuquén, la Presidencia de la Nación, y el Instituto de Nacional de Teatro, obviamente, como debe ser. Uh-huh. Sí. Pero, claro, pero el tema es que están todos los gobiernos. Y todos igual, sí, sí, sí. No sé qué es mejor. Nada es mejor. Todo es peor. Bien, y por otra parte, tenemos para regalar entradas para la trasnoche de este sábado en Sabina. Este sábado 18, ¿no? Mm-hmm. De septiembre a las 22 horas en Sabina, que queda San Martín 1451. Va a haber trasnoche, que es un variado show de humor y música. Por ejemplo, van a estar Lorenzo el Vampiro, ajá, Martina, Eddie Morales y Orestes R. Muñante. Todo esto ahí en Sabina. Es la última función, dicen, de estas tres noches. Nosotros tenemos 6 entradas gratis. Bien. Que las pueden pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Y se va con toda su familia, novias, novios, amantes, hijos, hijas, cuñados, primos, tíos, a ver a Eddie Morales, a Orestes R. Muñante, pasar una linda noche en Sabina. Que hay, generalmente en Sabina hay un espectáculo, después te echan porque viene otro, no te puedes quedar. Así de gentiles y de cordiales el recibimiento y el trato que tienen en Sabina. Muy buena gente, la verdad. Da gusto. Claro. Hay un lugar muy lindo, sí, con fotos de Sabina por todos lados. Invitan a entrar y invitan a salir. Exacto, muy agradable, la verdad. Se ve que hicieron un curso acelerado de cordialidad y atención al público en Sabina. Ahora, si usted se quiere quedar, lo deja, no sé más. Sí, tiene que pagar. No, eso es más. Es Sabina, compañero. Yo le voy a poner a contra, le voy a poner un bar que se llama Ismael Serrano. Toma, Sabina. Nacho Vega le voy a poner a mi bar. Muy bueno, ayer lo vi y estuve viendo a Capusotto. Vio que yo le dije una vez que es el único día que prende la, que tele, prende la televisión, uh-huh, en la semana. Muy lindo. Ayer hizo Joaco del Garzo. Sí. Una canción que dice: saluda a mi polla, va a ser la última vez que la veas. Muy bueno, muy bueno. Estuvo la verdad muy ocurrente, igual que. Que siempre, porque a usted le encanta y le parece ocurrente todas las veces. Sí, sí, sí. El personaje ese, Pateta, no sé. Ah, no, ese no lo conozco. ¿No lo conoce? No. Que es un músico ex joven. Y que canta. De que dejó de lado la adrenalina, entonces ahora le canta la cuestión cotidiana de la vida, aburguesada, de hacer trámites. Por ejemplo, temas como ¿Cuánto me hicieron esperar los malditos del seguro del auto? Póngale. ¿No? Y un ex joven, vio que hay muchos, así que se olvidan de que... Sí, de que alguna vez fueron joven y que... Exacto. Y no eran hamburguesados. Encontrábamos pasión, dicen, tomarnos un hongo frente al mar. Bueno, ahora esto de hacer la cola para pagar la DGI también tiene su adrenalina y hay que buscarle sentido en la vida, en todo. ¿No lo vi nunca ese personaje? No, a ese no he tenido el gusto. Tendré que recurrir al dios YouTube para poder verlo. No me acuerdo el nombre, no sé cuánto, Pateta. Pateta. Sí, bueno. De patético. Sí. Bueno, no sé por qué salimos con esto. Ah, porque hablamos del bar de Sabina. Claro. Y ahí me acordé de la curtida de Sabina de Campuzotto. Juaca Velasco. Sí. Está bueno, la verdad que... muy bien, Sajar. Ese lo he visto y está impresionante. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué le acordé? Bueno, 6 entradas para ver a Eddie Morales, todo estaba este show, esta trasnoche ahí en ese lugar. Para verlo a Eddie y a toda su troupe. Sí, exacto. Pero bueno, esto igual no es un show únicamente de Eddie, sino que bueno, hay diferentes personajes. Bien. No es el show de Eddie. Pueden elegir entre diferentes. Claro, entre Vampiro, entre Eddie, entre Martina y entre Oreste R. Muñantes. No, si iba a hablar por el micrófono, no se ponga la mano en la boca. Porque me picaba, así, ¿qué quiere? Me pica. Y hasta que le hago señal al operador que soy la Martina, ya me terminé. me pica ahora. Yo eso después, sí, en 2 minutos levántame la Martina porque me está por picar. No, es entendible que su cuerpo se exprese. Claro, como decía Woody Allen. Oigo que me pidan perdón antes de pisarme. Bueno, así es. Está para ir a ver. Ah, y lo otro que les recordamos es que el sábado a las 19:30 horas, ahí en la comedia, va a estar dando una charla Lucrecia Martel con su equipo de otra persona que no sé quién es. Y también el equipo de producción de Lucrecia Martel. Bien. El sábado a las 19:30 ahí en la comedia. Calculo que la entrada debe estar como sale para ver los cortos, 6 pesos. Supongo que seguirá estando igual, salvo que se la quieran aumentar porque está Lucrecia Martel, cosa que no sé. Pero bueno, miren todas las cosas que hay para hacer. El viernes se van a ver al Blue Trio, el sábado se van a ver a Martel, después se lo van a ver a Eddie Morales. ¡Qué cantidad de cosas! ¿Qué me cuenta? Ya tenemos la vida organizada, muchachos. ¿Vio? Escucha el escenario de las voces y se le organizó la vida. Automáticamente la agenda se le llenó. Boludece, pero se le llenó. Se le paran de llenar las cosas, no importa cómo. Bueno, ¿qué pasa? No, que me estaba fijando quién estaba con Lucrecia Martel el sábado. Y está Mex Urtiz Berea. Sí, no sé quién es. Es un peticito que generalmente... Pero, ¿qué hace? Me pregunté cómo es físicamente. Digo, ¿quién es? ¿Qué hace? Él ahora, bueno, lo que yo sé que estaba haciendo era un programa en Canalá sobre la risa. Y después, antes tenía programas a la mañana así de... Póngale que cultura general. Es medio entre músico, casi periodista y otras cosas más que hace. Pero... No tiene que ver con el ámbito del cine. No que yo sepa. Uh-huh. O sea, generalmente de lo que sé que ha hecho, ha trabajado en televisión y teatro, más que nada. Ah, bueno. No, la verdad es que no tengo ni idea quién es. Seguro que si le muestro una foto lo puede llegar a identificar porque la cara es bastante... particular. Ah, tiene una gala particular. Sí, sí, sí. Bueno, entonces se va a estar también el sábado con Lucrecia Martel. Ese mismo. There's a new guy in town. He's been dragging around. He's the figure of youth. And his eyes are so blue. And they're looking at you. So tell me the truth. Well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Bueno, usted entonces anduvo boludeando, no hizo ninguna actividad cultural, artística. No, hice el jueves y el viernes, por eso. Ah. Como me tomaba el sábado y el domingo, dije, bueno, aprovecho los otros días. Que estuvo viendo teatro, seguro. Sí, aprovechando el festival de Festival Internacional de Teatro. Terminó eso ya. Sí, el domingo. E igual hay varias de las obras que se volvieron a repetir. Una era la de, espérenme un segundo, que no me acuerdo el nombre. Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo, que se contaba como la historia del país a través de un club. Y la del conserje, que eran de clown, esas se repitieron el domingo. Yo la que fui a ver era Opereta Prima en la comedia, como le había comentado, Tercer Cuerpo el jueves, y Carnes Tolendas. Digamos, Opereta Prima era más que nada todo lo que tiene que ver con clown, vinculado con malabares, mucho también en vinculación con todo lo que es sonidos, y la percusión hecha a través de los malabares. Bastante interesante. Sí, escuchaba por ahí comentarios cuando uno salía de la sala, de gente que está en todo el trabajo de malabares y demás, que dicen, muy básico, pero a mí, le digo personalmente, me gustó. No tiene una historia en particular, sino que es un grupo que va contando diferentes anécdotas a través de la música y el malabar. Uh-huh. Y había parte de teatro de sombras. Y después fui a ver Carnes Tolendas, que yo no la recomiendo, a mí no me gustó para nada. Estaba la mezcla de... ¿De dónde es eso? Carnes Tolendas era de Córdoba. Y bueno, pero no hace falta que la recomiende, ¿no? Porque no va a venir más, ¿o sí? No sé, porque, digamos, el actor ha venido ya con otros espectáculos. Ajá. De lo que me comentaron luego. El tema era que estaba contado parte de lo que tiene que ver con el transvestismo desde también, o acompañado con textos de García Lorca. Uh-huh. La actuación del, digamos, de este actor, buena en cuanto a la parte técnica, o sea, el manejo de los diferentes personajes, el sostener la obra durante casi una hora. La temática no me gustó ni medio, o sea, porque por ahí la relación de... O sea, uno dice, bueno, podés hablar de diferentes temáticas, no necesariamente siendo panfletario, no necesariamente mezclando textos, que a veces se perdía muchísimo la riqueza cuando lo extrapolaba a hablar específicamente del transvestismo. O sea, se puede, desde mi lugar, como que se hubiese disfrutado de otra manera si lo llevas bien al extremo al texto en sí. No por ahí de eso de que hago teatro dentro del teatro y traigo, utilizo García Lorca y lo pongo acá en el 2010. Me parecía, para mi gusto, que perdió mucho. Uh-huh. Bueno, no la recomiendo. A mí no me gustó. El que, sino que vaya otra persona en algún momento, o sino alguien que la haya visto y que diga, me encantó. Yo le doy mi sensación, porque a mí lo único que me generó fue enojo. Bueno, está bueno, pero le produjo algo. Por eso no, yo eso sí puedo llegar a decir que sí me generó fue enojo. Uh-huh. El panfletarismo no me gustó. Bien. Y antes que nada le voy a contar, el pájaro nos mandaba un mensaje y nos dice, les cuento que el hermano del Rulo, todo un artista, pintó un equipo de fiambres célebres en Pichuco. La delantera está integrada por Hendrix, Marley y Peter Tosh. Y en el medio campo, al lado de Lennon, el cantante de AC/DC. Discúlpeme. Y en el medio campo, al lado de Lennon y el cantante de AC/DC, está el Bocha Sokol. ¿El Bocha Sokol? Sí. Dan Hendrix, Marley, Peter Tosh, Lennon, el cantante de AC/DC y el Bocha Sokol. ¿Eso que está en Pichuco ahora? Sí, ¿ese sí, cuadro? Sí, eso lo pintó todo en Pichuco. Wow. En las manos del Rulo. No dejó de llamarme la atención, paje. Me vino mando Hendry, Marley, Peter Tosh, Lennon y Sokol. Wow, buenísimo. Quisiera ver cómo salió la cara de Sokol. Sería muy bueno. Ap- aparte está entre grandes, no es que era el, qué sé yo, con el cantante de la 25, póngale. Claro, pero si fue un grande Sokol. Está bien, nadie lo discute, pero lo que voy es que se resalta su grandeza ahora. Fue un niño grande toda su vida. Bueno, trataremos de acercarnos el viernes, pájaro. A ver, esperemos poder estar ahí viendo el Blues Trío, tomar unos vinitos con usted y de paso ver la pintura esa y la cara de Sokol ahí al lado de todos los otros monstruos. ¿Y usted se va a sacar la foto? No tanto, porque exagera. ¿Cómo? Va a ser como casi todos los cholulos que se sacan la foto al lado de su ídolo. ¿Usted me imagina a mí estando ahí sacándome una foto? No. Me gustaría igual verlo porque me reiría tanto. Claro, pero no. Me alegraría la noche muchísimo, pero no me lo imagino. No, obvio. Bueno, son las 2 de la tarde. Ajá. ¿Qué a mí que me importa? ¿Quién te preguntó la hora? Bueno, es un programa de radio. Eso mismo tenemos que decirlo. Claro, la temperatura la podemos obviar, pero bueno, el horario de vez en cuando hay que decirlo. Hay gente todavía que, a la vieja ultranza, que está acostumbrada, que prende la radio para saber qué hora es. Sí. Bueno, en este programa está frito, nunca le decimos la hora generalmente. Bueno, el pájaro que dice, es un mural re grande, le va a gustar. Bueno, vamos a ver si lo vemos el viernes, pájaro. Y esperemos que ande mejor usted, que se esté recuperando. Ojalá. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. ¿Qué trajo para escuchar? Andaba con ganas de escuchar Aretha Franklin. Mire, en realidad de compartirlo. Ayer pasamos un temita de Aretha Franklin. Ah, mire, se ve que estaba pensando en este programa, ve que había una unión ahí. Sí, capaz que llegó su energía y por me eso hizo a mí querer poner Aretha Franklin. Buenísimo entonces. Y vamos a escuchar A Change of Fool y A Natural Woman. Bueno, primero, que dijo primero, dice el operador. A Natural Woman. Sí, es el primero que escuchamos. Me parece muy bien, entonces. Cuando quiera, volvemos en un rato. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day. Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. And you're the key to my peace of mind. Cause you make me feel, you make me feel.

just a morphine. When are you coming round again? Oh, and I don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. The scream of the ambulance is sounding in my ears. Tell me, Sister Morphine, how long have I been lying here? This place. Why does the doctor have no face? Oh, I can't crawl across the floor. I can't you see, Sister Bro? I'm trying to dead. Yeah, and you can sit around. Yeah, you can walk. Bien, aquí estamos de vuelta para hacer la segunda parte de este escenario de las voces. Ya para que le damos un gatito más de las 3 y nos vamos directamente hoy. Nos tenemos que ir antes. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temas de Aretha Franklin. Un tema de un disco que está muy lindo, el Unplugged de Pearl Jam. Y después un tema de los Rolling Stones, Sister Morphine, que era a pedido del pájaro, que nos dice: cuando pueda, pase Sister Morphine, a ver si me calma el maldito dolor de panza. Bueno, esperemos que se lo haya calmado un poquito, pájaro. Aunque sea un poco. Bueno, aquí continuamos entonces. Esta es la estación del sur, señora. O señor. Y si no, capaz que nos está escuchando usted en www.radiowalden.com.ar. Esto es el escenario de las voces. O los del blog, que nos están escuchando también. Esto es el escenario de las voces. Lo sigue siendo por ahora. Bueno, y este es el bloque musical del escenario de las voces. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué están jugando? No, los distingue. ¿Eh? No, los distingue. No, no tengo la menor idea qué es. ¿Bobby McFerrin? No, no. No, ya estuvimos hablando. Ajá. Camila acompañada tampoco. No. Pero usted sabe que sigue más o menos, si se quiere, la misma tónica. Ajá. La misma modalidad, dado que lo que estamos escuchando es Barbatuques. Barbatuques. Uh-huh. ¿Lo sintió nombrar? Sí, usted lo sintió nombrar por Camil. Por Camil, ahí ya está. Brasilero. Sí. Volvimos a la... El final es en donde partí. Y bueno, por mucho que uno vaya y le tira al volver. Ajá. Pero igual, vio que durante un par de semanas me fui y ahora era hora de que en algún momentito volviera. Volviera, está bien. Y en este caso, la a quien le vamos a dedicar el bloque musical es al grupo Barbatuques. Que ellos están, digamos, existen como grupo desde el año 1996 y aquí los estamos escuchando. Bueno, ¿cómo es? ¿Barbatuque o Barbatuques? Barbatuques. Barbatuques. Uh-huh. ¿Qué significará? En realidad no tiene demasiada ciencia. No. Porque, no, porque su creador es Fernando Barbosa, que en realidad es conocido como Fernando Barba, Y a partir de este, de digamos del apellido de él, es que surge el Barbatuque. La cuestión es más que nada porque esto empezó como una investigación y una prueba en lo sonoro por parte de Fernando. Ajá. Él, desde el año 1988, que estaba en la Unicamp, en la universidad allá en Brasil, comienza a vincularse con otros músicos, y él ya desde la adolescencia es que venía probando esto de hacer sonidos con su cuerpo. Sí. Generalmente, uno dice, bueno, baja, todo el trabajo de la sonoridad está dado desde la voz. Él empezó diciendo, no, o sea, vos tenés tus manos, hacen ruido, tus tripas cuando tienen hambre, hacen ruido, tu espalda hace ruido. Entonces el trabajo de investigación de él empezó, primero él tomando clases con todo lo que era la voz, todas las posibilidades sonoras desde lo que es la voz y la boca en sí. Ajá. A partir de esto empezó a profundizar todo el trabajo en el cuerpo entero. Lo primero que se hizo fue a partir de la universidad, quienes tomaban curso con él, ir improvisando, ir probando cada cual desde, obviamente, sus diferentes contexturas, los diferentes cuerpos, lo que cada cuerpo llegaba, se empezó a probar. A partir del año 96 es que ya el grupo Barbatuque comienza a conformarse y comienzan ya estas pruebas o estas improvisaciones, pero a cielo abierto, o si no, como es muy conocido, a través del público. Contestarle, pobre. Sí, no, pobrecito, no lo deje solito. Ajá. Obviamente lo que le estoy contando del todo el trabajo con lo corporal no es nada nuevo, ni es que Barbatuque lo descubrió. Uh-huh. Sino que el planteamiento de ellos es retomar todo lo que se hacía desde un primer momento, porque las primeras sonoridades estaban dadas con el cuerpo. Uh-huh. Y muchos de los ritos y toda la parte mítica que se cuenta, mucho también lo que ha provenido por parte del Brasil, que es lo africano. Uh-huh. Se da a través de todo el trabajo del cuerpo y todos los alcances que la misma voz tenga. Sí. Entonces es, si se quiere, volver a esas raíces, y también es esta cuestión de que uno se relacione más con su cuerpo, o sea, que tenga presente que usted tiene un corazón que late en determinado ritmo, que tiene una respiración y esa respiración también tiene sonidos, y todo lo que el cuerpo le va a permitir. Los ronquidos. Oh, sí. Démosle algo por último a esa gente que ronca y que es insoportable. Bueno, démosle alguna utilidad a eso. Bueno, Beth, lo tiene. Yo me acordaba, y a raíz de todo esto era que le traje el informe, por esos días que yo estuve llena de tos. Claro. Y que uno dice, bueno, vamos a buscarle el lado útil a esa tos y no esa molestia. Achí, póngale. También, que lo tiene. Porque aparte, obviamente, uno, o sea, como recién le decía, todo su cuerpo va teniendo diferentes sonoridades. Ellos lo que utilizan sí son micrófonos muy, digamos, que tengan una alta percepción, cosa de que realmente se sienta por ahí los latidos del corazón, o se sientan determinadas sonoridades del pecho, que con un micrófono cualunque... No. O sea, usted está en una fila 130 y no va a escuchar cómo le late el corazón al chico. Y no, obviamente. Me hace parar a Juana Molina, que decía hasta cuando se iba de su casa, se tomaba el ascensor y se iba con un grabador y grababa el ruidito del ascensor. Y grababa todos los ruidos y después los metía. Bueno. No era corporal, digamos, ¿no? Pero, no, ella, digamos, se valía, si se quiere, de la tecnología para otras sonoridades. Claro, acá es únicamente todas sonoridades que vengan del cuerpo. Claro. En el primer disco, que es lo que estamos escuchando, o Corpo do Som, o sea, el sonido del cuerpo, trabajaron todo lo que tiene que ver con los sonidos corporales y acompañados en algunas canciones por una guitarra y una flauta. Sí. Ya en este es el siguiente, se lo estoy diciendo en castellano porque me ¿así se llama el disco? ¿Este es el siguiente? Sí. Ahí... Se me mataron. Y bueno, el otro, el sonido del cuerpo... Sí. Me parece fantástico porque es como uno dice, no se la jugaron con los nombres, no. Hicieron lo suyo y listo. Está bien. Digamos, en ese segundo disco ya hay una mayor profundización en el trabajo corporal, y también se sumaron la búsqueda en ampliar los estilos, que no sea tanto una cuestión de ritual o uh-huh. más con una tendencia afroamericana, y también valiéndose o de coros o otros instrumentos de percusión que ayudaban a todo lo que es el sonido en sí. Claro, queda todo más redondito, digamos. Más claro, redondo. Que es algo más universal en este caso, uh-huh. y no por ahí separar instrumento y instrumento en sí y cuerpo. Sí, continúa. Le cuento también que el Barbatuques promueve la coexistencia de distintos cuerpos sonoros. Ajá. Dice también que mucho de esto se ha utilizado, tanto sea para trabajarlo con el grupo mismo en sus investigaciones, como para trabajarlo en diferentes lugares, como puede llegar a ser una escuela con chicos con diferentes capacidades, con gente que tenga diferentes problemáticas del cuerpo. Entonces, a partir de esto, de relacionarse uno con la música y su cuerpo, es lo que va descubriendo. Uh-huh. Entonces, ellos plantean que los pacientes son diferentes tipos, volúmenes y las intenciones que a veces chocan, percibidas a veces, se pueden complementar entre sí. Todo esto, y fundamentalmente a la escucha del otro, con diferentes diálogos dentro de lo sonoro y el contagio, hace que las improvisaciones y los ejercicios se dé una convivencia muy impresionante y se forme, si se quiere, esta unidad de lo sonoro y esta diversidad de los sonidos. Igual le digo que me gusta, porque no es algo así... ¿Cómo? Sí, más tipo de mover caderas, más salsa. Me gusta porque tiene una onda así también medio oscura, así una cosa medio optimista, ¿no? Ruidos así extraños. Es que... Qué lindo que les gusta. Me gusta porque no es ahí arriba. No, no, esa cuestión bien africana, que por ahí un poco me cansa en algún momento. Esto me gustó. Qué bueno. Bueno, me iba a decir algo igual. No, que lo que le iba a decir es, cuando usted decía que tenía esa parte oscura, es porque obviamente, digamos, su cuerpo no hace las mismas sonoridades siempre, y sumando a eso también, es que cada, digamos, no tiene una estética musical específica. Uh-huh. Al basarse muchísimo más en lo que tiene que ver con los ritos, va a ir modificándose y puede llegar a tener diferentes tonalidades, diferentes... Claro. Gustito, si se quiere, que es lo que hace que trabaje todo el cuerpo, porque uh-huh. usted por ahí golpea con los pies y está golpeándole otro la espalda, cosas así, que no hace que siempre sea igual. Le cuento que Fernando Barba, que era quien organizó, quien generó todo esto, empezó con Estenio Méndez a trabajar y a investigar con todo lo que tiene que ver con la música corporal. Uh-huh. A partir de estos trabajos y de la suma de los chicos, que son 13 ahora. ¿13 en el grupo? Sí, en Barbatuque son 13 quienes se presentan. La estética, dicen que es impresionante, porque generalmente están de forma circular. Y empieza, o sea, tiene parte de improvisación y obviamente que parte ya establecida con el juego. Entonces por ahí uno es quien da este primer paso, por llamarlo de alguna manera, y empiezan a sumarse el resto. Entonces, en la circularidad, sumado a la estética, que no, o sea, en la forma de vestir, no muy llamativa, pero sí que a uno lo tiene atento, dicen que está muy bueno. Ajá. Que no es un recital habitual donde los ve todo parados, y a partir de esto es que están haciendo sonidos. Se suma también que no hay alguien que esté bailando, pero obviamente como usted está trabajando con su cuerpo y las sonoridades son a partir de él, se generan estos movimientos musicales, como lo llaman ellos, que en lo estético dicen que es muy interesante. Le cuento que los discos O Corpo do Som es del año 2002 y en el año 2005 se edita el disco el siguiente, o sea, este es el siguiente. Uh-huh. Que ese ya se edita en Argentina, y a partir de esto también es paralelo a los shows que ellos comienzan a presentar. En el año 2008 vinieron a Argentina. Eso le iba a preguntar. Ahí está. En el año 2008 vinieron y sumado también no solo a mostrar su espectáculo, sino a hacer lo que se en algunos denominan las clínicas. En el caso de ellos son talleres que lo daban por parte de la gente de Barbatuque, y con la finalidad que le decía recién, o sea, el hecho de trabajar con diferentes pacientes o diferentes personas que quieran acercarse a conectarse, si se quiere, con su cuerpo. En el 95-96 arrancaron. Claro, o sea, Fernando Barba ya desde el 98 en la universidad es que él empieza a dedicarse. ¿En la universidad de? En la Unicamp. ¿Pero qué estudiaba el muchacho? Él música. Música. Sí, o sea, en su adolescencia empezó a juguetear con esto de que su cuerpo y todas las cosas hacían diferentes sonidos. En la universidad, cuando ya empieza a estudiar música, y en uno de sus talleres, como yo le decía, con Estenio Méndez, es que él ya empieza a focalizarse en todo lo que es la música corporal. Y en uno de los... O sea, él lo invitan, después de que Estenio deja de dar clases, lo invitan a él para que tome ese curso. Y de todo esto es que en el año 96 surge Barbatuque. ¿En qué zona sabe? ¿En qué zona de Brasil residen? Sao Paulo. En Sao Paulo. Sí. No sé, me lo hacía en un lugar más... ¿Más afro? Sí. No. Más playita, más naturaleza. No, se ve que había una necesidad de lo corporal en Sao Paulo. Se ve que necesitaba mucho contacto con los cuerpos, sí, humanos. Porque bueno, si quiere encontrarse con muchos cuerpos humanos, vaya a Sao Paulo. Sí, va a tener cuerpo a patada. Esta canción es Baiana, que es del disco, este es el siguiente. Y donde que yo le mencionaba que ya hay una, digamos, una influencia mayor de por parte del hip hop, del flamenco, además de los ritmos africanos. Y este, digamos, este segundo disco lo que tiene es que la, la elaboración, o lo que es la parte de postproducción, fue mucho mayor, dado que se buscó trabajar con la parte coral en sí, más todos los sonidos de, del cuerpo, más los instrumentos de percusión. Entonces el hecho de su postproducción llevó un poco más que lo que había sido este primer disco, el sonido del cuerpo. Ainda essa noite meu cachorro arrumou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. Com ellos havia estado tocando Devendra Banhart? Não. Sim. Con ellos había estado, que usted me había mostrado un video. Un videito, sí, sí, sí. Era con ellos. Era con ellos. Lo que pasa es que Barbatuque pertenece a lo que es el movimiento Capela, que tiene, digamos, mucha fuerza, tanto sea en Estados Unidos, en Brasil y en algunos países de Europa. Ajá. No es que sean todos iguales, sino que la búsqueda es trabajar a partir del mismo cuerpo. O sea, veo como hace Camille, que trabaja mucho en la parte de la voz y demás. Entonces, que el gran apoyo no sean los instrumentos musicales en sí, sino que lo que cada uno de los músicos puede llegar a mostrar desde sí mismo. Una de las aclaraciones que hacía Barba en su momento, porque se le relacionó mucho también con el trabajo de Nana Vasconcelos o Gilberto Gil, y en algunos casos con Lenine, y él lo que dice es: nuestro trabajo no es como el de ellos específicamente, porque el cuerpo se utiliza como un, si se quiere, un sonido último, o este sonido de último momento. Y lo que plantea él es que rescata muchísimo, o sea, todo el grupo rescata muchísimo lo lúdico que tiene que ver con las culturas brasileñas y con la relectura que se hacen de digamos, sonidos como el coco, el jongo, o la samba, que son propios de Brasil. Entonces, a partir de, si se quiere recuperar esto, es todo lo que se va logrando con el grupo. Para terminar, le cuento que esto sí, si alguna vez tiene la posibilidad de ver Barbatuque, vaya de la mitad para atrás. Porque ¿por qué no? ¿Lo que no? No, no me diga que lo hacen participar. Sí, sí, no, sí. No, que rompe huevo, que eso ya no me gusta. No, pero no es que lo hacen irse de su asiento, sino que por ahí la participación está dada desde, si se quiere, desde su lugar, pero incluyendo su cuerpo en todo lo que tiene. ¿Qué, que le empiezan a toquetear? No, usted se toquetea. Si quiere que lo toquen, invite a que, o sea, dígale, bueno, no hay problema que vos me toques, pero generalmente usted se toca a sí mismo y su cuerpito va haciendo ruidos. ¿Y si no quiero? Y por eso le digo, váyase de la mitad para atrás. ¿Pero qué? ¿Se va adelante? ¿Que si le dicen empezar a golpearte la cabeza, vos tenés que golpear la cabeza? Y tal vez sí. Ay, qué boludo. ¿Por qué? Veníamos demasiado. Me veo a mí mismo ahí, golpeándome la cabeza, como me veo ridículo. Hay que quedar ridículo, está bien. Claro, pero aparte, otra de las cuestiones, si usted me dice, están todos con instrumentos musicales y usted lo hacen golpearse la cabeza, y bueno, yo le puedo decir... Ay, me están agarrando boludo a mí. Claro, ahí yo se lo entiendo. Estamos en instrumentos, por lo menos. Pero están todos toqueteándose, golpeándose. Todos se tocan. Claro, haciendo sonidos por ahí con la garganta en particular, moviéndose alguna partecita del cuerpo que le haga ruido. Algunos erutando. ¿O no? Póngale, sí, hay silbidos, chistidos, las palmas, están, digamos, también, como usted decía, erutando. Son todos los sonidos que el cuerpo puede toda hacer. La flatulencias. Ojalá y no. Una cosa que me había olvidado decirle, pero que vale la aclaración, este movimiento a capela, más allá de que la vinculación es más que nada con el cuerpo, sí se valen de las nuevas tecnologías para todo lo que tiene que ver con la realización última de todo el proceso. Ajá. Más allá de, obviamente, todo el trabajo corporal, la utilización de micrófonos bastante importantes, las postproducciones y demás, se valen mucho de las nuevas tecnologías. Claro, claro. Se nota que se utilizan las nuevas tecnologías. Claro, no, porque por ahí uno dice, bueno, si digamos, si los ve que está todo este movimiento está trabajando con supercompus y demás, y dicen, y, pero no utilizan el cuerpo. Sí, una cosa, claro, no niega la otra. Claro, sí. No se dan cuenta ahí que hay nueva tecnología. Sáquense por el oído, muchachos. El operador dice, mira, este es el ruido del... Podemos hacer ruido con el ruido del jefe cuando le doblamos el cuello, dice. ¡Wow! Oh, ¡qué loco que es usted! ¡Malo! Mirá, este es el ruido de tu cabeza cuando se impacta con mi botella. También. Un crash. O hace puff. También. Que hace puff. A veces parece un videogame. Sí, lo que pasa es que obviamente tiene mucho de las... O sea, lo que se considera lo rítmico, vio que sonidos que se repiten. Ajá. Obviamente que parte de eso, o sea, siendo 13 personas, por mucho que uno diga van a sonar distinto, son partes del cuerpo que terminan sonando igual, más claro, o menos sí. Parecido. Ajá. Aparte uno por ahí también tiene que estar muchísimo más entrenado en distinguir el sonido del cuerpo de uno que de otro. Yo todavía ni a el gancho, no. Y una sola vez estuvo esta gente aquí en la Argentina. Que yo sepa, sí. En Buenos Aires. Claro, tal vez vinieron más veces y uno no se enteró. Pero sé que en el año 2008 venían para acá. Y el señor este Barbas, ¿qué es lo que hace? Él sigue dando clases, o sea, allá en la... En no, pero acá en la banda, que ¿él se encarga de qué? No, él está formando parte del grupo, o sea, es uno más, claro. Obviamente que me imagino, porque no nunca los vi, digamos, en un espectáculo en vivo y en directo, que es quien, si se quiere, es el iniciador de todo esto, o sea, que el primero que larga hacer sonidos. Pero está junto en este círculo con el grupo. No nombran así influencias de quién, de algo, no, de, música afro. Claro, o sea, obviamente la vinculación que ellos dicen es la musicalidad universal, que es diferentes ritmos sonoros y mucho de la música africana junto con los sonidos de Brasil. Uh-huh. Esa reutilización, si se quiere, de los sonidos del Brasil, pero no músicos en particular. Bueno, es más árabe, por ejemplo. Sí. Bien, ahí pasaba entonces el bloque de Barbatuques. Sí. Le iba a decir, una de las primeras veces que lo escuché al grupo, me daba la sensación que era, veo la música techno que uno dice que se repite un montón de veces y a partir de esto cantaban. Y después cuando empecé a prestarle atención dije, no. Todo el grupo sigue siendo los ritmos, no esa cuestión repetida desde afuera y desde un equipo en particular. Claro. Pero no vio cuando no lo enganchaba. Así estaba. Bueno, le va a subir el material al blog para que aquellos que lo quieren consultar lo puedan consultar. Sí. Bueno, muy bien. Bien, ahí está, presentando Barbatuques. Nosotros ya en cuestión de minutos así nos vamos a ir yendo de a poquito. A ver, hacemos un raconto. A ver, ¿usted me tiene que leer algo? Sí, porque le llegaba un mensaje. ¿A mí? Sí, porque es para usted. Le damos las buenas tardes a Diego Orlota. ¿Cómo anda? Que le dice, Místico y Diego es la banda indie de la hija de una amiga. Búscala en YouTube, abrazos. ¿Cómo se llama? Ibi Ego. Ibe larga I separado E-G-O. Ibi Ego. Uh-huh. Es la banda. Es la banda indie de la hija de una amiga. De la hija de una amiga. Sí. Bueno. Así que búsquela. Voy a buscar a ver qué onda, Diego. Después lo comento. Bueno. Les recordamos, a partir de hoy hasta el domingo, supongo, pueden pasar a retirar las entradas para lo que va a ser la presentación el próximo martes 21 de septiembre a la noche de Paco Ibáñez, ahí en el Teatro Príncipe de Asturias. Sí. Las entradas son gratis, pueden pasar a retirar por persona, le van a dar dos entradas, así que a partir de hoy hasta el domingo. No se cuelguen tanto porque seguro yo supongo que se va a agotar. Sí, se va medio rapidito. Sí, así que bueno, a partir de hoy hasta el domingo. Claro, y se presenta Paco Ibáñez el martes 21 de septiembre a las 9 de la noche en el Salón del Príncipe Asturias, que es la, la sala del Parque España. Bueno, les recordamos, Paco Ibáñez es este viejo cantante español que generalmente lo que hace es ponerle música y cantar poemas de diferentes poetas, de varios, generalmente la mayoría son españoles. Uh-huh. Y, bueno, eso es lo que hace Paco Ibáñez. Acá hemos pasado general palabras para Julia, sí, a galopar y esas después cosas. Otros poemas más que, bueno, en este momento no me acuerdo. No. Está también el Festival Latinoamericano de Video, también hasta el día domingo, así que pueden consultar la grilla ahí en el Teatro La Comedia. Sale 6 pesos la entrada para cada día. El sábado estará Lucrecia Martel a las 19:30 horas. El viernes pueden ir a Pichuco a las 23 a ver el Blues Trío. Está a 10 pesos la anticipada, 15 va a estar en la puerta. Muy bien. El sábado lo pueden ir a ver a Eddie Morales, a Oreste Remuñante, a un vampiro que hay por ahí, a una tal Martina, en esta trasnoche de Sabina, el sábado también a la noche. Tenemos 6 entradas gratis que las pueden pasar a retirar por acá por Pueyrredón 5609. Muy bien. Y ya le vamos a avisar para que no se lo pierdan esta obra impresionante que viene también gratis en el contexto del festival de poesía que se está realizando. Va a venir esta obra de teatro llamada Mujeres Terribles, sí, que tiene que ver con una mujer interpretando a Pizarnik, la otra Silvino Campo, las actrices son Marta Bianchi. Ojo, ¿y quién era la otra? Espéreme, ya le digo. Dicen que, o sea, he leído críticas así. Impresionante la muy verdad. Lindas, muy interesantes las críticas de esta obra de Buenos Aires, que viene también gratis. Le vamos a decir a partir de cuándo pueden retirar también las entradas. Del domingo 19. Del domingo 19, ahí está. Ajá. Le puedo decir la directora, no la otra actriz. Ah, bueno. Que es Lía Schelin. Bien. Marta Bianchi sé que está actuando. Sí, la otra es conocida, pero nunca me acuerdo el nombre, así que pobrecita. Bien. ¿Y la obra esa cuándo se realiza? La obra se realiza el domingo 26 a las 9 de la noche y como, al igual que digamos las entradas a Paco Ibáñez, se retiran de 15 a 20 en las galerías del Parque España. Sí, a las 9 de la noche, el domingo 26 de septiembre. ¿Qué vendría a ser? ¿Una tormenta, viento, las olas? Para mí eso son las olas, pero las bueno, olas. Para mí. O las olas con mucho viento. Sí, o sea, más, digamos, o tal vez cuando está subiendo la marea, que tienen por ahí más fuerza. Bien. Marea a la marea. Bueno, me lo imagino a usted haciendo, estando entre el grupo, que, moviendo su cuerpito o haciendo sonidos con él, discúlpeme. Así, claro, utilizando artísticamente y musicalmente. Sí, su cuerpito. Mi cuerpito. Ule, ule. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos a ir para volver recién mañana. Me parece muy bien. Volveremos mañana a la hora 13. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Volveremos mañana, como siempre, de 13 a 16. Sí, volveremos a estar mañana. Saludamos a los que nos siguen. ¡Qué trabado que me vine hoy! A los que nos siguen en Radio Walden y a los que nos siguen en el Blogspot y a los que nos siguen ahí del otro lado todos los días, ahí compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus datos, sus informaciones, que suelen ser más que las nuestras. Sí. Así que bueno, volveremos mañana, nos vamos a ir con un tema de Barbatuques. Sí, yo se lo digo como está escrito porque todavía hay palabras que me cuesta la pronunciación y la canción es Vallado Destemperado. Ahí está. Con ese nos vamos. Muchísimas gracias a todos y muchos besos para hasta todos. Hasta mañana, amigos y amiguitas. Chao. Queremos mucho. Thank you.